Fuerza centrífuga. Siempre en movimiento. Tenía ya los tres chicos más grandes en el colegio. Sí, me pareció que tenía que hacer algo por la comunidad y para devolver en alguna pequeña medida, por lo menos, lo mucho que había recibido. Y empecé con la parte de artritis, porque es la enfermedad que produce más ausentismo. Si uno tiene cáncer, lamentablemente, en general se muere. Si uno tiene un infarto, en general se muere. Pero si uno tiene artritis, no se muere. Pero les cuesta mucho ir a trabajar. Fuerza centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Le pido perdón al viejo, esa nobleza, la desesperación por saber y la obligación de no decir. Así es la guerra, nuestra gloriosa guerra y perpetua hasta que no exista pobreza. Tan sagrado como estúpido, que te rompen los oídos, hasta el alma se rompe cuando ves la misma piedra y las mismas marmotas. Viven como los pobres y piensan como los ricos. Voces centrífugas. Mi nombre es Elsa Brusones, soy la secretaria del CEMIDA, soy historiadora y especialista en geopolítica, estrategia y defensa. Bueno, los derechos humanos nosotros los consideramos en su integralidad, es decir, no implica solamente el derecho a la vida, sino todos los derechos políticos, sociales, económicos y culturales y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Ese es el sentido de derechos humanos para nosotros. El concepto de agua como derecho humano, establecido ya en la Carta 15, complementaria de los pactos social y económico de Naciones Unidas, pero fundamentalmente terminado de establecer en octubre del año 2010 en una convención donde se ha declarado el agua y el saneamiento como derechos humanos imprescindibles y fundamentales para la vida. Lo consideramos un derecho humano porque sabemos que es un bien fundamental para la salud y para la vida humana y por lo tanto además es un bien social imprescindible, es patrimonio de los pueblos donde este bien se encuentra y que además debe ser objeto de servicios públicos, es decir, prestado por una cooperativa o consorcio de usuarios, por un Estado nacional, por un Estado provincial o municipal. Pasaba Elsa Brusone recién hablando un poco sobre el agua como derecho humano y importante hablar respecto de la legislación, ¿no? En Argentina y en América Latina. ¿Qué pasó cuando en otros países privatizaron el derecho al agua? O sea, privatizaron el agua en realidad, ¿no? Entonces la gente empieza a consumir el agua que puede pagar y no la que necesita para vivir. Como el agua es algo que uno necesita para vivir, el agua limpia, el agua potable, por eso es tan importante que sea un derecho humano, porque, por ejemplo, tanto que hablamos, ¿no? De, bueno, Bolivia fue un caso muy, muy emblemático con esto porque se armó un lío importante con el tema del agua, pero también es un problema, por ejemplo, en Palestina. Uh-huh. Es uno de los factores que usa Israel para decir como factor de presión. Aprovecho, perdón, así todo rápido porque siempre nos pasa lo mismo, por más que decidamos hacer dos programas sobre el mismo tema, nos quedamos cortos, hay mucho para decir. La lectura que hicimos antes, que hizo Lucre, es el prólogo de un libro que se llama El aliento de la memoria. El libro lo escribe Sergio Recarte y el prólogo es de César Zurigaray. Estamos cerrando nuestro primer programa del año. Quiero hacer algunos agradecimientos. ¿Está bien? Estoy autorizada, Dani, a hacer agradecimientos, gracias. Porque ella hace gestos, ¿no? Atrás del vidrio. Ustedes no la ven, pero uno no sabe bien qué es lo que Dani quiere todo el tiempo. quiero, Quiero agradecer primero a Lucre, que está acá, que se vino desde Córdoba para el programa y que estuvo haciendo un montón en la producción. A las dos Cecis, a Débora, bueno, ya dije, a Fabi, a Pablo, a Gonza y a Sebas, que antes no los mencioné y dieron una mano enorme con este programa también. A Ani, que está del otro lado, que también ya la mencioné. A Robito, que a la otra Ceci. A Nati, que nos está operando, espero no haberme olvidado de nadie. También quiero agradecer a los chicos de Hora Libre, que nos dejaron unas palmeritas de panadería que no pueden más. Estuvimos tratando de ver cómo hacíamos para no comer mientras que hablábamos. A la retaguardia, que nos presta, que nos comparte el lugar, nos promociona y nos acompaña. También hay que hacer una mención especial. Tenemos un estreno este año. En la sexta temporada de Fuerza Centrífuga tenemos un abuelazgo de Fabi y de Pablo recién estrenado. Con unas babas increíbles. Tengo 1000 fotos de Malena en mi teléfono. Divina, hermosa. Así que les mandamos un saludo y también a los papás. Y bueno, vamos a cerrar nuestro primer programa del 2018 y nuestro programa 127 de Fuerza Centrífuga con una lectura del abuelo primerizo. Aquí estoy. Vengo a decirles que no arriesgué el grito por un mendrugo, ni el beso, ni la risa, ni el llanto. No lo hice por migajas, ni para ser invitado a las obras del que está al mando. Vengo a decirles que tomé por asalto los sueños y me zambullí en la trinchera de la utopía para apuñalarla. No intenté lo inalcanzable, lo divino. Fui por lo justo y necesario. Ni un mísero pan, ni un vaso de agua. Exigí el puchero, el poema, el vino. Por eso vinieron por mí. Por eso tanto vuelo, tanta agua, tanta muerte, tanto fuego. Aquí estoy. Soy carne, hueso y piel. Estudiante, campesino, obrero. No me harán desaparecer diciéndome desaparecido. No fui ni soy inocente, tampoco inofensivo. Soy lo que soy, porque anduve arando el cielo con mis alas para sembrar los sueños. Soy lo que soy, porque fui regando el suelo con mi sangre para cosechar un tiempo nuevo. Y no espero. Con ustedes camino para verlo. Legado del grande Ernesto Marrero. Millones de judíos.